esta movilización está acompañando una audiencia que tuvimos los integrantes de la Comisión Independiente por Justicia para Darío y Maxi con el juez Ariel Lijo, al que le presentamos una amicus curiae, es decir, una presentación como amigos del tribunal, instando una serie de cuestiones que tienen que ver con la profundización de la investigación, que muy a cuenta gota y muy lentamente hemos podido retomar con el impulso dado por la comisión, y que por más que él nos decía que la dirección técnica de la causa está en manos de la fiscalía porque la causa está delegada, él no deja de ser el juez responsable de supervisar la legalidad del proceso y de controlarlo, y por eso, sin perjuicio de las presentaciones que se hacen cotidianamente a la fiscalía, era importante, por un lado, que la comisión le hiciera este planteo en forma personal, y por el otro, en representación también de los muchos compañeros que se reunieron aquí en la puerta a hacer el aguante. ¿Qué pasó con los testimonios que se dieron antes del día de hoy? Son todos testimonios que debieron haberse tomado años atrás y que en todos los casos ratifican lo que venimos diciendo, que de ninguna manera estamos hablando de una situación en la que una o dos fuerzas o uno o dos uniformados se cortaron solos o se autodeterminaron para que sucediera lo que sucedió el 26 de junio de 2002 en el puente Pueyrredón, sino otra vez, como en tantas otras oportunidades, de un plan que fue perfectamente coordinado entre fuerzas federales y provinciales, como lo demuestra la propia dinámica que tuvo el operativo, donde no solamente estaba prevista la represión, aun cuando esa represión tuviera que llegar a matar, como en el caso de Darío y Maxi, sino también el encubrimiento posterior para poder sostener la versión del enfrentamiento entre facciones opuestas de un mismo grupo, como se quiso instalar en los medios, hasta que justamente con el aporte de un compañero periodista que a través de una organización antirrepresiva puso las imágenes públicamente a disposición de que no solo la justicia sino de la sociedad en general, se pudo esclarecer lo que había ocurrido. Similitudes con el 1920 tenemos acá. Con el 1920, con la masacre del puente de Corrientes el 17 de diciembre del 99 en el puente General Belgrano que une la provincia de Chaco y Corrientes, con todos y cada uno de los episodios en los que el aparato represivo del Estado, representado por una o más fuerzas, en forma coordinada entre los distintos estamentos, municipal, provincial o nacional, causaron la muerte de compañeros. Como lo dijimos en este mismo edificio de Comodoro Py, al alegar en el caso del asesinato de Mariano Ferreira, ocurrido el 20 de octubre de 2010, también en este caso estamos hablando de un plan criminal que se gestó en despachos oficiales, que tuvo su prólogo con las declaraciones de funcionarios públicos bien identificados, como Atanasov, como Genud, y que tuvo, después de su consecución, también su epílogo con ese intento de encubrimiento del que también fueron parte quienes hasta el día de hoy siguen presentes en la vida política argentina, como Aníbal Fernández, como Juan José Álvarez y como todos los funcionarios del área que siguieron con posterioridad.